AZ Loud. hoy está bloqueada y las estrellas me guiarán. Somos autores de una canción, prisioneros del silencio, una dulce melodía, un requiem de amor. Nuestra vida es una lágrima, fruto de un imposible dolor melancólico. Me quiero ver la luz. Dame una señal que diga por dónde marchar. En la lluvia un susurro te dirá: sigo aquí, espero que seas feliz. Quiero ver la luz del sol. Dame una señal que diga por dónde marchar. En la lluvia un susurro te dirá: sigo aquí, espero que seas feliz. Esfuerzos por cambiar. Mi única forma de pensar no puede ser, no, no, no. Confundida por las sombras de una existencia larga y dura que se ha convertido en locura y ya no puedo más. Nuestra vida es una lágrima, de un imposible dolor melancólico. Quiero ver la luz del sol. Dame una señal que diga por dónde marchar. En la lluvia un susurro te dirá: sigo aquí, espero que seas feliz. Quiero ver la luz del sol. Dame una señal que diga por dónde marchar. En la lluvia un susurro te dirá: sigo aquí, espero que seas feliz. Este que les habla el lechón atómico en sustitución de Dark Nerudas en una emisión especial de AC Loud. Hoy estoy otra vez sustituyendo a Dark Nerudas porque da la casualidad que se está mudando el estudio y nosotros estamos pues muy contentos de esa mudanza y de su nuevo búnker. Pues vamos a ver el búnker para allá y nosotros pues básicamente estamos aquí de bateador emergente en otra edición más de AC Loud, que se transmite a través de un programa que nace en AC Rock y que a la misma vez se transmite por otras emisoras que difunden el programa en diferido en distintos momentos de la semana. ¿Sí? Así que, ¿dónde están los aplausos? Lechón Atómico no puede vivir si no tiene los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? Vamos a ver. No me suenan los aplausos. Dale clic aquí mismo, aquí, acá, ahí, ahí están los aplausos. Ahí estamos. Bueno, empezamos esta edición de AC Loud con dos temas. Con dos temas. Y vamos a empezar con uno, pero se nos fueron dos. Comenzamos con el disco Mensajero de Medianoche de la banda de Argentina Falcón. Disco que salió en abril 13 del 2014. Y escuchamos de ese tremendo disco Mensajero de Medianoche, La Edad Oscura. Yo le tengo que decir que este disco yo me lo he gozado corriendo la carretera 30, ¿eh? Cuando ya tenía el otro carro, el carro negro que yo tenía, me iba por la carretera 30 corriendo de noche, escuchando Falcón, y créanme que es una experiencia diferente cuando tú vas por ahí guiando con esta tremenda banda que empezó en el 2006, una banda de Buenos Aires que empezó en el 2006, su primer demo se llamaba Heavy Metal. Ese demo tenía pocas canciones, no era un demo de 6 canciones, que me acuerdo bien que tenía una carátula que cogía casi el 80% de la carátula, era un falcón como color plateado. Sí, ese era el demo. Luego hicieron un disco de larga duración en el 2009 que se llamó Amo de los Cielos, y estábamos escuchando Mensajero de Medianoche, que es el del 2014. Luego de eso, o sea, fuimos para España. De ahí nos fuimos para España con nuestro amigo Pacho Brea, el disco solista de Pacho Brea. Pacho Brea, el cantante de Ankara, que lanza distintos proyectos. En este proyecto, que es el proyecto solista de él, lanzó un disco que se llama En Algún Lugar de Ninguna Parte. Me encanta ese título. En Algún Lugar de Ninguna Parte. El disco salió el 1 de diciembre del 2015. Y estuvimos escuchando Dame Una Señal, que es el tema número 5 del disco. Pacho Brea, como les dije, ha sido cantante de Ankara desde sus comienzos. El cantante de Ankara de toda la vida. También he estado en Ibris participando. Y ha estado también en Megara. Y ha estado también en Herética. ¿Sí? Así que Pacho nunca ha parado. Lo conocí personalmente. Un tipo bien buena gente. Bien, bien, bien buena gente. Bueno, vámonos con otro segmento de música, como así lo ha querido el Dark Neruda, que este programa sea un programa de música en castellano solamente, así que vamos a hacerlo así. Vámonos con música, llévatelo lechón, otro bloque. Los Gracias a nuestro amigo fenecido, Érico la Bestia, que un día me dijo, mira, de hecho, te va a gustar esta banda, que a ti te gusta ese rollo argentino. Y es la verdad. Del disco Mi Verdad en Tus Manos del 2014 también, del Oeste, escuchamos el tema de del Oeste, Mi Lógica, Mi Lógica. La banda, ese es el tema número 3 de ese tremendo disco de del Oeste. Y la banda tiene otro disco que salió en el 2017 de larga duración, que se llama Todo al Revés. La banda del Oeste todavía está activo, ¿eh? Todavía del Oeste está activo. Y luego de eso, escuchamos la banda Ira. La banda Ira. Pero hay muchas bandas que se llaman Ira. Hay dos bandas de Italia que se llaman Ira. Hay una banda de Chile que se llama Ira. Y hay una banda de Argentina que se llama Ira. Pero en este caso, escuchamos la banda Ira. ¿Sí? La banda Ira de el disco Hasta la Victoria. Perdón. Ahí le echo un poquito más. Del disco Resurrección de 2018. Resurrección del 2018, escuchamos el tema Hasta la Victoria, que es el tema número 8. Es un disco que salió independiente de esta banda Ira de México, de Monterrey, Nuevo León, México. están activas desde 1991 hasta el presente, pero hubo un cambio de nombre en el 96, porque primero esta banda comenzó como Coprofagia y luego se cambió en el 96 a Ira. Y hasta el sol de hoy es la banda Ira, que aunque todo el mundo piensa que es, pues tiene algo que ver con estar molesto, ¿no? Es que Ira es un acrónimo de los que hicieron la banda, que es Iván, Rolando y Adán. De ahí es que viene Ira. Suena muy bien, suena muy bien. Bueno, tremendos temas que hemos tenido en esta intervención. Vámonos con más música. Llévate el lechón. Esta para la observación. de la parte de atrás a Baron Robin. No acaba de poner a Baron Robin en el programa. En algún momento. Bueno, escuchamos en este tremendo segmento anterior un clasicazo del disco Víctimas del Vaciamiento de Hermética de 1994. Discazo esencial si a ti te gusta el metal en castellano. Y aquí, esto es el tronco. Si B8 es la raíz, esto es el tronco del metal pesado de Argentina. Estoy hablando de que en esta tremenda intervención que pasó, pusimos el tema Hospitalarias Realidades, un tema que más vigente no puede ser y que retrata nuestras realidades aquí en Latinoamérica, incluyendo a Puerto Rico, porque hay gente que dice, no, Puerto Rico no es Latinoamérica. Pues sí, Puerto Rico es Latinoamérica. Aquí hablamos español y tenemos la misma idiosincrasia, ya que tengamos un estatus político diferente y otra cosa, ¿eh? Hospitalarias Realidades. Escuchamos Hospitalarias Realidades, tremendo tema de Hermética. Y luego escuchamos una de las bandas que rara vez se ponen en este programa, y hacía tiempo que yo no escuchaba y la tenía como que ahí atrás, pero es tremenda banda. Escuchamos el tema Sangre de tu Sangre de Metal Maren. Metal Maren es una banda de Valencia, España, de la comunidad de Valencia, en realidad es de Sueca, comunidad de Valencia, España. Y desde 1995 es que están presentes, ¿sí? Están presentes. Y del disco de Metal Maneri, escuchamos de Metal Maneri, el disco Buscando el Origen del 2002. Ese disco tiene unos 8 temas y ahí fue que escuchamos Sangre de tu Sangre, que es el tercer tema de Metal Maren. ¿Ok? Bien, en realidad la banda tiene su nombre porque el mundo dice Metal Maren, pero ¿qué diablo es Maren? Pues Maren es el nombre en realidad del pueblo de donde nace la banda, que se llama Mareni de Barraquetes. Es un poblado, vamos a decir, de 700 habitantes de la comunidad de Sueca, perdón, de la comunidad de Valencia, en Sueca, ¿sí? De ahí es que viene Metal Maren. Y están presentes, ¿eh? No se han roto. El último disco fue Rompiendo la Maldición en 2012. Y actualmente, pues, se apunta aquí que están activos. Bueno, vámonos para otro segmento, Lechón Atómico. Vámonos por otro segmento. ¡Llévatelo! El nacimiento de un nuevo día. electrónica alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show con Dark Neruda. Desde Spring, Texas, todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios del Lechón Atómico. Aquí aplausos, ¿dónde están los aplausos? En esta edición de Easy Loud especial que está preparando el Lechón Atómico para todos ustedes. Y bueno, gente, miren, acabamos de escuchar dos temazos. El tema Águila Blanca de Cuchilla Grande. ¿De dónde es Cuchilla Grande? Del Uruguay. Cuchilla Grande, banda de metal nacional. Su último disco se llamó a sí mismo, homónimo, Cuchilla Grande, fue en el 2014. Ellos todavía están presentes, ¿sí? Y escriben mucho sobre su tierra. Es metal nacional, ¿no? Y hablan mucho de lo social también, de lo que ocurre. Si vamos de ese tema de Cuchilla, del disco de Cuchilla Grande, en 2014 pusimos Águila Blanca, que es el tema número 3. Yo siempre, si usted escucha esta banda desde el principio, por ejemplo, el disco Cuchilla Grande y el disco Purificación, que son los discos, ¿verdad?, de larga duración de ellos, va a encontrar que hay una beta muy clara del folclore uruguayo metido por ahí en alguna de las formas de tocar. Se oye bien criollo, pero bien criollo en esta forma criolla de que tocan allá en el sur. Excelente, Cuchilla Grande. Todo el mundo que me conoce sabe que yo soy fan de Cuchilla Grande y Alma Fuerte y todas esas cosas de metal nacional. Y luego escuchamos también de Argentina el señor Saúl Blanch en su disco solista Fiel a sus Fieles, el primer tema del disco de Saúl Blanch, que se llama, del disco de Fiel a sus Fieles de 1990, Dama de la Eternidad. Saúl Blanch hace este disco una vez sale de Rata Blanca, ya que él fue el primer cantante de Rata Blanca y se había ido por diferencias de criterios y de que no le dejaban hacer lo que él quería, que había básicamente una dictadura allí de algunos integrantes, y él quería hacer otras cosas y pues se fue y hizo este disco Fiel a sus Fieles, que es clásico ya de lo que es el metal, ¿sí? Bueno, vámonos con esto. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa y como hemos estado poniendo en la parte de atrás mientras hablamos a Barón Rojo, ¿qué tal si nos vamos con Barón Rojo? Vámonos con un tema clásico del Tierra de Nadie de Barón Rojo. Vámonos con El Precio del Futuro. Y nos vemos la semana que viene en otro AC Loud con Dark Nerudas y Lechón Atómico de Bateador Emergente. Así que llévatelo. Y a veces salta mi diferencial. We'll be right back.